Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. Espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Estamos, y como siempre, a veces nos falta y queríamos poner algunas breves, ¿no? También, que son importantes a veces. Por supuesto. Nos vamos un momento a Brasil. Ajá. Con el tema de la minera Samarco, esta subsidiaria de Vale. Recibimos ayer justamente una información de parte de noalamina.org, donde dice que después de recorrer 600 kilómetros, 650 kilómetros en realidad, el lodo tóxico de la minera Samarco llegó al mar. En su recorrido, y de acuerdo a los datos oficiales, dejó 9 personas muertas y 18 desaparecidas. Reiteramos esto de que son datos oficiales, que son, como siempre, poco creíbles en cualquier lugar de donde vengan, ¿no? Los datos oficiales. Fueron los dos diques de cola, de varias otras, digamos, emprendimientos mineros que hay allí, dos diques de cola que colapsaron. Uno de ellos desprendió, o por lo menos contenía, 55 millones de metros cúbicos de ese lodo, y otro 7 millones de metros cúbicos. Ese barro, ¿no?, que se desplazó montaña abajo, arrasó un pueblo y contaminó otros 202, 203 más, contenía metales pesados tales como plomo, aluminio, hierro, bario, cobre, boro y mercurio. A eso es a lo que los que estaban allí poniéndole el cuerpo a las mineras a cielo abierto le llaman sopa química. Por supuesto que en cuanto este lodo químico llegó al río Dulce, lo contaminó de manera tal de que hoy es un río muerto. También arrasó con la vida fértil en todo el valle por el cual atravesó. Hay 85.000 kilómetros cuadrados afectados en este momento ya por esta minera. Y 85.000 kilómetros cuadrados, y está bien, está bueno lo que hace, ¿no?, la mina, lo pone, lo compara con que es la superficie de Austria. La superficie de Austria. Y la misma minera, y esto es muy preocupante, informa que hay otros dos diques de cola que pueden llegar a colapsar. Ajá. Dicho por ellos mismos, ¿no? Bueno, el desastre, para completar los números, pone en juego la vida de 800.000 personas. Bueno, en algunos lugares sucede esto, en otros están haciendo y con mucho esfuerzo, como es en San Martín de los Andes, donde el 20 de noviembre se aprobó la ordenanza que prohíbe la mega minería a cielo abierto, y fue un día festejado por todas las organizaciones sociales. Lo más importante de la ordenanza es que la voz del pueblo mapuche forma parte de los fundamentos de la ley, en tanto que en San Martín de los Andes, en su carta orgánica, fue declarada de ciudad intercultural. Así que bueno, eso es una buena, como digamos, como prevención de todo esto que está pasando. Y también como eso es lo que va a suceder este fin de semana. Recién hablábamos de algo que va a suceder acá en Capital Federal, pero es el 25 Encuentro de Unión de Asambleas Ciudadanas, que va a ser en el bloqueo a Monsanto, en Malvinas Argentinas, en Córdoba, y en consonancia con lo que resolvió el plenario de la última UAC, que convocan a este encuentro de Unión de Asambleas Ciudadanas para el 27, 28 y 29 de noviembre. Iremos difundiendo los que están y que pueden, están cerca. En todo el país se profundiza el modelo extractivista, saqueador y represor y contaminante, como también son múltiples las luchas para frenar los negocios de transnacionales y empresas locales y para construir alternativas en todo el país y el mundo. Sufrimos las consecuencias del sistema capitalista devastador de la vida y del mismo modo lo estamos combatiendo. Nos queda por delante la tarea de coordinar y unir luchas para golpear con más fuerza. Muy bien. Así que esto va a ser en el bloqueo a Malvinas Argentinas este fin de semana. Bueno, tenemos creo que invitados que están llegando ya. Sí, primero vamos a ir hasta Mendoza seguro, bueno, y luego de eso vamos a volver Mendoza. Acá para estar con nuestros invitados. Vamos a Mendoza.